Tenemos el gusto de recibir en la mañana de este viernes, del otro lado del teléfono, a Luis Pedernera, este uruguayo, que es una referencia no solo en nuestro país, por cierto, sino a nivel internacional cuando se trata de hablar y de trabajar en torno a los derechos de los niños. De hecho, fue presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU entre 2019 y 2021. Y le vamos también a preguntar a Luis en qué está trabajando en este momento, pero sobre todo nos interesaba conversar con él, tener detalles de algo en lo que estuvo trabajando el año pasado y que se ha presentado recientemente en torno a lo que está pasando con los niños en Palestina, nada más y nada menos, y particularmente en la Franja de Gaza. Trabajó en un informe internacional sobre esta situación, examinó a Israel en sus acciones en Palestina a lo largo de 2024. Luis Pedernera, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buen día, un gusto. Bueno, antes de entrar en el tema, Luis, un poco para que la gente conozca también, ¿por qué tu involucramiento en los temas de los derechos de los niños, si nos tuvieras que resumir un poco tu historia en torno a eso? Yo fui por dos mandatos, ocho años, miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es el órgano creado por la Convención de los Derechos del Niño, que lo integran 18 expertos independientes que nos eligen en la Asamblea General de Naciones Unidas para monitorear el cumplimiento de la Convención en los 196 países que ratificaron la Convención. Sí. La Convención de los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de las Naciones Unidas, son 196 países, la única excepción es Estados Unidos, que no lo ha hecho. Y a nosotros nos eligen a propuesta de los estados para integrar ese órgano. Son 18 expertos independientes, aunque los nombres proponen los estados, lo que se busca es que los quienes sean electos sean independientes, no reciban órdenes de ningún gobierno ni ninguna organización, tengan idoneidad en la materia. Y somos gente de las cinco regiones del mundo que nos reunimos tres veces al año en Ginebra, a donde van los países que les toca ser examinados en el proceso de examen. El año pasado, en septiembre del 2024, en el calendario de examen estaba incluido Israel. En el 2019, por decir, fue examinada Palestina, para que vean que se examinan todos los países. Claro. En un proceso de examen que la convención define que se tiene que realizar cada cinco años. Además de eso, el comité actúa como un órgano cuasi jurisdiccional, porque desde el año 2014 entró en vigor el protocolo de comunicaciones individuales, y el comité, en aquellos estados que ratificaron ese protocolo, puede recibir denuncias de parte de los niños de violaciones a sus derechos, a los derechos planteados en la convención, y puede establecer si los estados violaron o no la convención y los dos protocolos opcionales, y determinar medidas de reparación para restablecer los derechos violados. Entonces, ese es un poco mi mandato terminó. Aunque en el comité uno puede ser reelecto indefinidamente, las tres colegas que entramos juntos en el 2017, a nosotros nos eligen en la Asamblea General en el 2016 en Nueva York, los cuatro que entramos juntos, que era la colega de Sudáfrica, la colega de Japón y mi colega de Bulgaria, y yo, somos de la idea de que dos periodos es un buen tiempo para empezar el trabajo, conocer el trabajo, afirmarse y luego hacer una transición de salida. Bueno, entonces hace poquito que terminé esa tarea. Claro. Y un apunte más sobre esto. En lo previo, ¿por qué llegaste a estas instancias internacionales? Algo que nos puedas contar en cuanto a tu trayectoria. Te decía, en lo previo, ¿por qué llegaste a trabajar en estos temas en torno a los derechos de los niños? Yo empecé en la década del 90 con una pasantía en Yelsur. Y luego fuimos en un momento, se creó una red latinoamericana de organizaciones que trabajaban en derechos del niño. Eso me llevó a ser muy activo en la región latinoamericana. Me tocó una coordinación de América Latina. Entonces, en 2000, para un poco la anécdota, en 2015, fines del 2015, de la Cancillería Uruguaya de Derechos Humanos, me llaman y me dicen: Luis, mirá que el año que viene van a haber elecciones en el comité, y Uruguay tiene esa cuestión de que está siempre interesado en que los candidatos sean candidatos que tengan idoneidad, que reúnan el requisito de la independencia. Y entonces me consultan si, como yo trabajaba a nivel regional, si sonaba algún nombre para que Uruguay pudiera apoyar. Y bueno, yo escribo a mis contactos de que Uruguay, eso es una buena cosa de Uruguay, de presentar candidatos que no sean favores, sino que buscar lo que dice la convención, ¿no? Candidatos, claro, que sepan del tema. Y escribo a los contactos: miren, Uruguay está interesado. Y era a finales de 2015, me voy de vacaciones, y las organizaciones de acá del sur, de Argentina, Brasil, empiezan a hablar entre ellas y dicen: pero ¿por qué no le proponemos a Uruguay que presenten el nombre de Luis? Entonces yo volví de vacaciones y ahí fue que me dicen: mirá, se habló con la Cancillería, hay posibilidad de presentar tu nombre. Y ahí, no, sin tenerlo pensado ni ser mi expectativa, claro, en mi vida, terminé en ese lugar. Bien. Sobre esto, porque estamos siendo testigos en esta radio, estamos tratando de seguir todo este tema lo más posible, Luis, por supuesto que la gravedad lo amerita, de la situación particularmente de los niños en la franja de Gaza, en medio de la ofensiva que inició Israel desde octubre del 2023. Siempre, porque a veces incluso ha salido en los debates, uno tiene dudas o desconocimientos si hay situaciones similares en el mundo, que no son tan, a veces hay noticias sueltas pero no tienen la misma visibilidad, de niños que están siendo asesinados en número tan importantes o similares, por ejemplo en África, en el marco de conflictos locales, regionales, desplazamientos. ¿Hay alguna situación más o menos similar o ha habido en estos últimos años en otras partes del mundo? Sí. La situación de conflictos armados y cómo afectan a los niños es un desastre. Y particularmente hay conflictos activos que tienen mucha larga data en África. También podemos hablar de lo que pasa en Myanmar. Entonces nosotros el año pasado, el comité, el 20 de noviembre, que se celebra el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, siempre es el 20, es una fecha para nosotros muy importante. El año pasado, en el comunicado público que hacemos, decíamos que ese 20 de noviembre tenía que ser un día de celebración, pero para nosotros era uno de los días más oscuros en la historia de la humanidad, porque los conflictos armados llegaron a un punto que han convertido a los niños en las peores víctimas de los conflictos armados. Entonces calificamos al 2004 como el peor año para los derechos del niño, en función de lo que está pasando en conflictos en África, en algunos países asiáticos y en Medio Oriente. Bueno, y en el caso de Palestina, ¿cómo se trabajó en el seguimiento, mejor dicho, de Israel sobre...? Bueno, el proceso de examen a un Estado, sí, para que se entienda a grandes rasgos, es un proceso que dura 2 años desde que inicia. Los Estados tienen la obligación, al ratificar la Convención, de enviar un informe cada 5 años de cumplimiento de la Convención, mm, y cuando envían, dispara un mecanismo mediante el cual el comité va avanzando con determinados pasos. Una vez que el comité recibe el informe oficial, convoca a diferentes fuentes a presentar informes que nosotros llamamos informes alternativos. Mm. Esos informes alternativos son de organizaciones internacionales, de organizaciones de Naciones Unidas, de los propios niños y niñas. Una vez que recibe esa información, el comité invita a quienes mandaron información alternativa a una reunión privada en Ginebra. Mm. Es una reunión que dura toda una jornada, toda la mañana o toda la tarde. Son 3 horas de trabajo en donde contrapone la información que mandó el Estado con la información que recibimos de las fuentes alternativas, para ver cosas que no están claras, y de esa reunión el comité elabora una lista de preguntas que le envía al Estado para que responda antes de que el Estado viaje a Ginebra y sea examinado. Mm. Y bueno, y el examen al país dura, se hace en el este de Israel se realizó en el mes de septiembre, que es un mes que de periodo de sesiones, y dura toda una jornada, es decir, comienza a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y ahí se establece un diálogo con la delegación, ¿no? En este caso, la delegación del Estado de Israel fue una delegación de mucha presencia, con muchos representantes. Mm. Y al final de esa reunión, el comité adopta un documento de conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Porque el objetivo que plantea la Convención es medir los avances en la implementación de la Convención. Esa es la función. Y para eso uno tiene que contraponer qué ha hecho el Estado. Israel fue examinado en 2 oportunidades anteriores. Este reporte era el 6º y 7º, creo, si no me equivoco. Soy medio malo para los números. Entonces, pero ya había pasado 2 veces por el comité, y el comité le plantea el documento de recomendaciones que tiene que servir como guía para corregir aquellos aspectos que el Estado está presentando problemas, y el comité también saluda las cosas que el Estado hace bien, ¿no? A grandes rasgos es eso. La reunión con las partes interesadas, que son las fuentes alternativas de información, es una reunión privada, no se filma, no se pueden sacar fotos. Tenemos que recordar que hay muchos países en donde ofrecernos información a nosotros puede significarle la detención, la persecución, la tortura, la desaparición de personas, y por eso esa reunión es privada. Y la reunión con el Estado, que dura todo un día, es una reunión pública, se transmite por el canal de televisión de Naciones Unidas. Ajá. Y los registros todavía están, se pueden ver, si la buscan, ustedes pueden ver lo que fue, lo que pasó durante la sesión. Pedernera, buen día. ¿Cuáles son los resultados, digamos, a los que ustedes arribaron después de todo este proceso que usted detallaba muy bien sobre la forma de trabajar, digamos? ¿A qué conclusiones pudieron llegar respecto a la situación de los niños en la zona? Bueno, el documento es un documento de 10.700 palabras, son aproximadamente 15 páginas, y ahí se plantean graves problemas fundamentalmente la población de niños palestinos. El comité observa que Israel no ha cumplido con las recomendaciones anteriores, pero fundamentalmente el comité marca claramente que Israel como potencia ocupante tiene obligaciones que bajo la convención que no las está cumpliendo. Es decir, esto que estoy diciendo ha quedado un poco más de al conocimiento del público a partir de lo que fue la intervención de la Corte Internacional de Justicia con la opinión consultiva sobre las obligaciones del Estado en los territorios ocupados. Es decir, el Estado de Israel como potencia ocupante tiene obligaciones bajo la convención y las tiene que cumplir en ese territorio. Israel no acepta eso, y para eso el comité ha planteado que eso es grave en relación a los derechos humanos de los niños. Y bueno, y en ese sentido el documento va avanzando. Nosotros, para un examen, para que entiendan, nosotros dividimos la convención, que son un documento de 50 artículos, en 10 clústeres. Y empezamos sobre el valor jurídico de la convención en el país, los principios de la convención, que son el interés superior, la no discriminación, el respeto de la vida, la supervivencia, el desarrollo. Y después vamos a un capítulo sobre violencia, después vamos a un capítulo sobre derecho a vivir en familia, salud, educación, medidas especiales de protección. Ahí tenemos todo el capítulo de justicia juvenil, y bueno, y ahí aparecen muchos problemas. El comité le ha dicho al Estado que en sintonía, al Estado de Israel, que en sintonía con otras intervenciones de otros comités y de la Corte Internacional de Justicia, ocurre un apartheid. Por la discriminación legal y de hecho, porque acá hay leyes que garantizan esta discriminación, ¿no? Yo no, como les decía, soy malo para los números, pero hay 5 o 6 tipos de documentos para la población no israelí. Entonces, que le permiten desplazarse o no en el en los territorios que son territorios palestinos, de acuerdo a esa documentación. O sea, documentos que ellos tienen que llevar encima, digamos, para poder acceder a determinadas áreas o zonas. Sí. Pero incluso el registro de nacimiento, ¿no? Hay problemas para el registro de nacimiento de niños nacidos de pareja de origen judío y palestino, pero también hay problemas para el vínculo de esos niños con sus padres porque viven en zonas diferentes. Entonces, hay lo mismo, el acceso a los servicios de salud, el desplazamiento, hay múltiples controles para, por ejemplo, la población palestina que va a trabajar a Israel tiene que pasar por múltiples checkpoints, que se llaman. Sí. Es el hacer eso es una peripecia de someterte a abusos, pero también salen 4 de la mañana para poder estar a las 8 ahí, porque son controles excesivos, abusivos. Y bueno, y el comité le ha ido planteando ese tipo de cuestiones, ¿no? De que el comité le dice que es alineado con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, hay graves formas de discriminación racial, y nosotros ahí decimos incluido el apartheid. Entonces el comité, junto al comité de discriminación racial, son la relatoría para los territorios palestinos ocupados, empiezan a hablar de un apartheid en ese territorio con determinado tipo de población. A mí me gustaría hacer un paréntesis, sí, acá, que incluye los niños palestinos. Obviamente lo vemos cotidianamente, pero hay algunos niños particulares que son más invisibilizados, como por ejemplo los beduinos. Mirá. Que son población nativa, que también están viviendo en las peores condiciones en esos territorios, que son territorios ancestrales. Muchos de estos son población a veces nómade, y bueno, por ejemplo, son retirados de sus tierras porque no están dentro de la planificación que el Estado de Israel tiene pensada, y son se le corta el agua, diferentes formas de hostigamiento para que se vayan de ese lugar. Luis, una aclaración en esto que venís describiendo. Estamos hablando de la situación normal, digamos, en que viven los niños palestinos, no de esta situación ahora de la ofensiva, del ataque de Israel, particularmente sobre Gaza, sino que esta forma de vida es desde hace décadas, podemos decir. Sí. Todo esto se ha exacerbado con toda esta, claro, esta situación, pero para poder dimensionar. Yo fui presidente del Comité de Derechos del Niño, tú lo dijiste, entre 2019 y el 21. El comité tiene una forma diplomática que es enviar cartas a los estados llamándole la atención sobre determinada situación. Bueno, yo en el momento que me tocó la presidencia envié varias sobre niños que arrojaban piedras a las fuerzas israelíes, y por arrojar una piedra eran detenidos en una detención administrativa y están detenidos años sin cargos, en condiciones totalmente terribles, inhumanas, enjuiciados por tribunales militares. Eso es una violación flagrante a la Convención de los Derechos del Niño. En Uruguay, los que hemos luchado contra la baja de la edad de imputabilidad, todo eso, en el fondo de quienes rechazamos todas estas políticas punitivas, está de que para los niños, para los adolescentes, hay que desarrollar sistemas especiales, porque el niño no es un adulto. Sí. Bueno, imagínense esto de niños enjuiciados a tribunales militares, años en un limbo sin saber por qué están detenidos, y por arrojar una piedra. Hemos visto las imágenes que se ven a diario en la prensa, dan cuenta de la diferencia entre un niño y una fuerza de seguridad armada con la mejor tecnología. Entonces, poner las cosas en sus justos términos, ¿no? Entonces, esto ocurría antes. Claro, claro. Es decir, respondiendo a la pregunta. Sí. Y ahora, bueno, el documento que nos hiciste llegar, además, y bueno, trataremos de difundirlo, de publicarlo, explica todo el procedimiento. Necesariamente, por supuesto, hace referencias, se va manejando como referencias de acuerdos o convenios, o digamos todo un aspecto legal al que Israel está comprometido, digamos, legalmente. Estamos hablando de lo legal, ¿no? Como acá podríamos hablar también de la justicia uruguaya, de la Constitución, por supuesto después están las consideraciones políticas de lo que no se cumple, de por qué no se cumple, qué le permite a Israel tener la impunidad que está teniendo, más allá de pronunciamientos declarativos o de procesos judiciales que está llevando adelante a nivel internacional. Pero si tuvieras que destacar aspectos de lo que está describiendo este informe, de lo que te preguntaba Emiliano, también ahora en esta situación en particular, desde octubre de 2023, que ha constatado, qué aspectos graves, que me imagino que no son pocos, considera este documento, de lo que se constató, de lo que hace Israel o mejor dicho, de la responsabilidad que tiene Israel respecto a lo que le está pasando a los niños palestinos? Bueno, yo antes de responder eso quiero también hacer, yo les decía que la reunión que nosotros tenemos con las partes interesadas, es decir, las fuentes alternativas de información, muchos son agencias de Naciones Unidas, las tuvimos que hacer con exacerbando las medidas de reserva. Ajá. Para dimensionar, hay riesgo para quienes dan opiniones divergentes a lo que o dan dan testimonio, dan información, corren riesgo. Es decir, la sociedad civil tiene problemas para dar información porque es perseguida. Entonces, estos niños que yo decía que se detienen son sometidos a tortura, malos tratos, hay un ensañamiento, son niños. Claro. Entonces, yendo a la pregunta, era ahora que se me fue la no la es muy, muy general, por supuesto, pero digamos, veo que hay un capítulo para tratar de focalizarte, porque es una pregunta muy abierta, pero hay un capítulo o un subtítulo que dice vulneraciones de los derechos del niño reconocidos en la convención cometidas en el territorio palestino ocupado, y hablan de más de 28.000 vulneraciones graves. Bueno, toda esta situación que ha ocurrido desde septiembre, desde el 7 de octubre hasta hoy, ha puesto a los niños y a las mujeres como las principales víctimas de la violencia y de los ataques, ¿no? Es decir, el derecho internacional humanitario y las reglas que la humanidad adoptó para los conflictos armados tienen determinadas características. Esas características, por ejemplo, impiden el ataque a escuelas, a hospitales, a ambulancias, a instalaciones de las Naciones Unidas, y nada de eso está ocurriendo en Palestina. Los datos que tengo, hemos conocido esta semana que Naciones Unidas ha hecho un llamamiento porque el bloqueo está dejando en condición de muerte a 14.000 bebés. Niños. Pero yo les, solo para que sepan, en septiembre, cuando nosotros examinamos a Israel, los objetivos civiles en la franja de Gaza causaron la muerte de 16.756 niños. Heridas a 6.168 entre 7 de octubre del 2023 y el 10 de septiembre del 2024. A eso hay que agregarle los miles que están muertos bajo los escombros y no se sabe la cifra. Sí. 21.000 niños desaparecidos, 1.000.000 de desplazados, 20.000 muertos, niños no acompañados y separados de su familia, 17.000. Y niños en riesgo de muerte en septiembre del año pasado por desnutrición y falta de alimentos, 3.500. Los ataques indiscriminados, el uso de la potencia de las armas que están usando, muchas de ellas prohibidas, por ejemplo, el fósforo blanco, es un arma que está prohibida, están siendo usadas en Palestina contra niños palestinos y contra mujeres que son las principales víctimas en este momento. Entonces, esto es atroz. Esto, como humanidad, nos tiene que conmover, pero también llamar a la acción. yo he venido siguiendo la actuación de Uruguay en Naciones Unidas y lo dije, que me preocupó mucho las abstenciones de Uruguay, uh-huh. que salían de la postura que Uruguay históricamente ha tenido en Naciones Unidas. Y bueno, y me preocupa también este último comunicado de la Cancillería, que debería ir en una línea de llamar la atención a que la forma de resolución de este asunto debería estar enmarcada en el derecho internacional humanitario, que es lo que se está desconociendo desde el primer momento. Entonces, creo que es grave. Yo me acuerdo una frase que decía León Tolstoy. Él decía que si a nosotros nos duele un brazo, esa es señal de que estamos vivos. Pero si a nosotros nos duele el dolor de otros, eso es una señal de que todavía seguimos siendo humanidad, seguimos siendo humanos. Esto es lo que más tiene que conmovernos. Las principales víctimas en este asunto han sido niños, niñas y mujeres. Y esto es intolerable, por lo menos desde 1945, 1948 a la fecha, en donde se han generado estructuras para dirimir y solucionar las controversias por canales pacíficos. Pedernera, una cuestión que surge muy habitualmente cuando se habla de este tema es el uso del concepto de la guerra, ¿no? Pero a veces, viendo este tipo de situaciones como la que usted describe, el ataque indiscriminado, la violencia que se ejerce sobre los niños, muchas veces directamente mediante el fuego, y otras veces, como usted lo mencionaba, ¿no? Impidiendo el acceso a ciertos recursos vitales y demás, parece que la guerra, digamos, no podríamos hablar que hay dos bandos allí, ¿no? Porque los niños uh-huh. que son víctimas de esto no son un bando beligerante en este caso. Sí. Israel utiliza muchas veces, agrego Luis, para justificar, y lo vemos en las declaraciones públicas, incluso de su personal diplomático en los otros países, esto de los ataques a escuelas y hospitales. Dice que los terroristas se ocultan ahí o se refugian en ese tipo de establecimientos. Sí, sí. Por eso les decía, aún en escenarios de guerra, la guerra está regulada por el derecho internacional. Y no se puede atacar indiscriminadamente sin respetar esas reglas que como humanidad nos dimos a objetivos civiles, a escuelas, a hospitales, a ambulancias, a periodistas. Entonces, eso es en el fondo lo que está poniéndose seriamente en crisis. En una perspectiva de futuro, a mí me preocupa mucho el futuro, ¿no? Porque la estructura que hemos generado de Naciones Unidas y todo eso tendrá sus problemas, pero y necesita posiblemente ajustes, ¿no? Pero es lo que la humanidad consensuó luego de haber vivido la máxima expresión de su violencia en su momento, que fue el Holocausto. Entonces, y ahora como que se invierten y hay otra población sometida bajo las mismas condiciones. Eso es lo terrible de esto. Obviamente el documento de recomendaciones es un documento que tiene que ayudar a los estados. A nosotros se nos contestó de que era un documento totalmente politizado, que nosotros lo estábamos usando para nuestros fines políticos. También, ¿no? Yo no he visto voluntad de tomar el documento uh-huh. para tratar de trazar una hoja de ruta y que los niños palestinos y sus familias dejen de sufrir lo que históricamente han sufrido en su propia tierra. Mm. Luis, ¿desde dónde recibieron esa respuesta que decías vos, esas acusaciones? ¿Desde el propio Israel? Ah, sí. Y por fuera de esas expresiones, Luis, ¿les ha tocado recibir algún tipo de presión, digamos, o de amenazas más o menos solapadas en estos procesos de investigación y de denuncia? No. En eso, en mis 8 años en el comité, puedo decir que no pude llevar adelante la tarea con la independencia y las garantías que la tarea requería. En ese sentido, no. Y si lo intentaran, creo que con los colegas que integramos, que éramos parte de los 18, eso sería intolerable también para el comité. ¿No? Son 10 órganos, 10 comités. Uh-huh. Está desde ahí el más conocido, es el Comité de Derechos Humanos, pero después está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Derechos de la Mujer, Discriminación Racial, Migrantes, Contra la Tortura de Personas con Discapacidad, el Subcomité de Contra la Tortura, y creo que me olvido de alguno, uh-huh. Pero son 10 comités. A mí en el 2020 me tocó presidir la reunión de presidentes, es decir, los 10 presidentes tienen una reunión, y a mí durante la presidencia en el comité me tocó presidir también el comité, la reunión de los presidentes de los 10 comités. Claro. Además de lo más extremo, de las masacres, de los niños que mueren producto de la acción militar, el informe hace referencia puntual a algunos temas, por ejemplo, la reaparición de enfermedades que en otras partes están con polio. Exacto. ¿No? Sí. Eso es terrible. Como la polio es una enfermedad que ha sido prácticamente erradicada en nuestro país, los efectos de que un brote de polio vuelva a aparecer son terribles para los niños. Entonces, también eso, ¿no? La falta de ayuda, de asistencia sanitaria, es terrible, ¿no? Aparición de enfermedades, no se está pudiendo vacunar a los niños. Claro. En una reunión que tuve con el en una de las reuniones preparatorias con el personal de la UNRWA, a mí me dejó de boca abierta. Yo les pregunté cuántos niños nacen en la franja de Gaza desde el 7 de octubre. Y por mes en la franja de Gaza nacen 5.000 niños. Imagínense 5.000 niños desde el 7 de octubre hasta hoy por mes, y me decían, y no en la no tenemos recursos para la atención sanitaria, y particularmente porque por el estrés de la situación de los ataques, de las bombas, las mujeres se dispararon las cesáreas. Entonces, imaginar una cesárea sin insumos, sin infraestructura, es terrible. En una parte de aspectos que a veces que con la situación terrible uno deja de mirar, ¿no? Nosotros en una parte preguntamos sobre el medio ambiente. Bueno, el uso de bombas ha destruido el ecosistema, y eso es fundamental para el presente y el futuro de los niños, ¿no? Claro. Estamos hablando del cambio climático a nivel global. Bueno, aquí y lo quiero quiero decir lo que yo sentía. Yo, a mí me tocaba preguntar sobre esas cosas y me daba vergüenza frente al desastre de todo preguntar sobre ambiente. Pero es una cuestión también súper relevante. El acceso al agua potable, por ejemplo. ¿También? Sí. Y los ataques de los colonos, ¿no? Ustedes miran el documento y van a ver permanentemente un montón de veces referencias a los ataques de los colonos para despojar de sus tierras a la población palestina y a la población beduina. Hay, bueno, por supuesto que está el aspecto de esto referido a la urgencia de que ingrese ayuda humanitaria, y se llega al extremo que uno no piensa esto, Luis, pero producto del trabajo que hizo ese equipo, de que se le reclama a Israel, y la gente, yo sé que será duro escuchar todo esto, ¿no? Pero tenemos que mirar a la realidad de frente. Si no miramos esto, ¿hacia dónde mirar? Dentro de lo que se le reclama a Israel es que devuelva los cadáveres de los niños, porque se los lleva o los oculta. En estas situaciones también el duelo para la familia es un momento bien importante, y no saber qué pasó con el resto de sus hijos es una cosa altamente relevante. Por eso se plantea también en el documento ese tipo de asuntos. Nosotros, en esta conversación que es es poco tiempo, pero la convención son 50 artículos, ¿no? Pero que tienen una mirada holística sobre lo que debe ser la vida de un niño digna en el marco del respeto de sus derechos. Entonces las dimensiones que se abren son infinitas, ¿no? Por eso hay preocupaciones que a veces puede llamar la atención, pero que son altamente relevantes para los niños y las familias. Y nosotros comentábamos acá, por supuesto, hablamos desde el punto de partida de lo básico, de que se preserve la vida de los niños, que ese niño tenga alimentación, que tenga un techo. Bueno, hablar de educación parece un lujo en medio de la realidad que están viviendo. Primero hay que preservarles la vida. Pero además, Luis, los que no mueren, desde el punto de vista de su salud mental, hablamos de centenares, de miles de niños, ¿no? ¿Cómo quedan y qué es necesario que como comunidad internacional habrá que hacer para atender a los niños en ese sentido, ¿no? Sí, la cantidad de niños mutilados que lleva contabilizado el UNICEF y la UNRWA es increíble. En las entrevistas los otros días, en la marcha del silencio, recién ahí dimensioné uno de los testimonios que recibí. Un educador y un enfermero que ya estaban en sus países, estaban con estrés postraumático, y una de las cosas que les asustaba era el ruido de los drones. Recién ahí en la marcha lo dimensioné, cuando los drones que filmaban la marcha desde arriba, el ruido ese, y recién ahí me di cuenta de lo que me habían contado ese maestro y ese enfermero, de el miedo que les genera ese ruido de zumbido que hace un dron. Que en una marcha del silencio en un país que no tiene conflicto es algo irrelevante, pero para a ellos les había generado los ponía en una situación que no sabían hacia dónde disparar. Claro, porque son una amenaza de vida esos drones. Israel los usa para matar también. Yo en el examen, luego de escuchar al representante del Ministerio de Defensa, que nos había que había planteado que las muertes eran daños colaterales, yo les pregunté ahí. ¿Quién dijo eso, Luis? El representante del Ministerio de Defensa de Israel. como es, entonces planteaba cómo todo estaba calculado y las muertes eran daños colaterales. Entonces, les pregunto, ¿cómo ellos en esa evaluación evaluaban el riesgo y el peligro de niños que estaban jugando en los escombros o buscando comida o restos en los escombros y un dron les daba un tiro en la cabeza o un francotirador les daba un tiro en el corazón? Como es, se enojaron con la con mi pregunta y hacen toda una argumentación de que si Uruguay entraba en una situación similar pero esas eran las situaciones, muchas de nuestras preguntas no fueron respondidas. Yo he tenido la posibilidad de ser parte de los equipos que examinaron a Rusia con el conflicto de Ucrania el año anterior y ahora a Israel. Y mi afirmación contundente es las guerras son lo peor para la humanidad, pero sin lugar a dudas, para los niños que son inocentes, es el peor drama. Y esto, de esta situación, lo confirmo. Claro. O sea, había había preguntas que hacías o que hacía el equipo que investigó ahí que no eran con los representantes de Israel ahí presentes de cara a ustedes, ¿no les contestaban? Sí, no contestaban o argumentaban con otros con evasivas, porque eso es el diálogo, sí. Yo voy a chequear si encuentro el video para que vean, son 6 horas de filmación. Sí. Pero el equipo que examinó a Israel estaba integrado por el colega de Islandia, el colega de Bután, mi colega sudafricana y yo. Somos, porque en el comité formamos grupos de trabajo por cada estado, por sesión, la sesión dura un mes. Y por sesión estamos examinando 10 países y estamos preparando otro número igual para las siguientes sesiones, en lo que se llama la pre-sesión, que es el diálogo preparatorio privado. Entonces, son equipos de 4 miembros que se dedican a estudiar a fondo toda la información del Estado, desde las fuentes oficiales y las fuentes no oficiales, de recabar testimonios, de llevar a cabo y en el examen hacer liderar las preguntas. Luego se abre un momento en donde responden y ahí sí los 18 miembros pueden preguntar libremente, ¿no? Claro. Nosotros lideramos el examen, tuvimos la tarea de hacer lo que tuvimos que estudiar a fondo el país. Pero luego, en la jornada esa, que es la sesión, el resto de los colegas pueden realizar preguntas de seguimiento. Y es un lo que se intenta es un diálogo, ¿no? Claro. Esto cuando comentabas esto que te decían desde la delegación de Israel de daños colaterales, no imposible que no se me viniera a la cabeza declaraciones que hemos escuchado del presidente Orsi en estas horas, no sé si pudiste verlas, cuando en rueda de prensa se le preguntaba sobre Israel y esto de que el gobierno, bueno, llamó a la embajadora de Israel por el tiroteo que hubo en torno a una delegación de diplomáticos en Jenin, que no era en Gaza, y él dijo, bueno, esto es la guerra, y la guerra es la guerra, y bueno, por ahí la sacaba en cuanto al comentario. Digo, por lo que vos decías más temprano también, de que te pareció timorato el comunicado de la Cancillería respecto a la ayuda humanitaria, la reacción que hay, cómo se manejan las lógicas a veces, ¿no? Hay un tiroteo para un equipo diplomático y se convoca a la embajadora, pero por todo esto que le está pasando a miles de niños, no se hace mucho. Pero aún en la guerra tiene reglas. Entonces, me parece que uno pierde la dimensión de que la diplomacia tiene inmunidad. Entonces, y la diplomacia está protegida por el convenio de Ginebra. Entonces, también eso que pasó es de una gravedad. Sí, claro. Que yo no entiendo cómo se relativiza, ¿no? Entonces, necesitamos Uruguay como país que siempre buscó la paz, debería ser una voz fuerte, yo decía una voz moral en el escenario de Naciones Unidas, planteando las cosas claras de que esto es intolerable, esto es insostenible, y hacer un llamado fuerte a de que esto es imposible de tolerar y de justificar. Sí, y hay dos aspectos, ¿no? Un poco como lo se habla y que sabemos que vos lo compartís y participás, mencionabas la marcha de esta semana, está el detener la masacre, por supuesto, y si vamos a vivir en un mundo donde los responsables de lo que están viviendo esas decenas de miles de niños queden impunes, no pase nada sí. con ellos, bueno, va a ser un mundo muy complicado, ¿no? Sí, pero además Uruguay tiene obligaciones porque acá hay un pedido del fiscal de la Corte Penal Internacional de detención de Netanyahu y de su mando militar y Uruguay tiene que por haber ratificado el convenio de Roma de cooperación con la Corte Penal Internacional tiene obligaciones que cumplir. Entonces no puede estar mirando al costado y también tiene obligaciones con la Corte Internacional de Justicia, que dictaminó medidas cautelares y que no se están cumpliendo. Entonces la Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano de justicia a nivel internacional, que nadie puede acusar de parcial, ¿no? Y ha dictaminado, y eso impone a los estados que han decidido someterse a su jurisdicción, al igual que cuando Uruguay ratificó el convenio de Roma, obligaciones de cooperación y colaboración. Entonces, no es que yo miro para el costado, es decir, yo tengo, de acuerdo al derecho internacional, obligaciones que cumplir en relación a resoluciones que han dictado esos organismos. Claro. Bien, para terminar, Luis, ¿qué pasa con el informe de este equipo? ¿Se traslada qué a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad? ¿Le llega esto de la ONU? ¿Qué se hace con eso? Bueno, este es un documento que va al Estado, ¿no? Porque lo que se trata es de un órgano de expertos independientes tener una mirada de cómo el país aplica la convención. Luego, son recomendaciones, ¿no? Obviamente, en el marco del derecho internacional, los estados ratifican los tratados de derechos humanos bajo el principio de pacta sunt servanda, es decir, los ratifican con la intención de cumplirlos y bajo un principio que es el de buena fe. Entonces, pero no hay mecanismo para imponer el cumplimiento, es decir, el comité no tiene una policía que fiscalice. Entonces eso va a depender también de la comunidad internacional, es decir, cómo mira ese documento y cómo llama la atención también al Estado. Luego hay mecanismos, el comité una vez al año va a Nueva York a la Asamblea General y hace un informe en donde presenta el nivel de cumplimiento de sus recomendaciones. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Y en ese sentido el comité ahí tiene esos mecanismos y hay estados que los toman. Por ejemplo, cuando un estado va a ser revisado en lo que se conoce como el EPU, el examen periódico universal, muchos toman las recomendaciones del comité o llaman al comité para ver qué se le dijo al Estado en este... Claro. Y le hacen preguntas y luego a veces refuerzan las recomendaciones que hace el comité. Lamentablemente Israel es uno de los países que no ratificó el protocolo de comunicaciones individual. Entonces no puede, el comité no puede recibir denuncias de violaciones a la convención y los dos protocolos que ocurran en el Estado de Israel porque no la ratificó. Bien. Luis Pedernera, llegamos a la... Te habíamos dicho que iba a ser una nota de unos 25 minutos más o menos y llegamos a una hora prácticamente. Por supuesto que la situación lo amerita y queremos agradecerte particularmente el tiempo que nos diste y poder conocer los detalles de esto. Y bueno, ahora queda sobre la conciencia de cada uno de los que llega a conocer esta realidad a través de un informe de expertos, no son salvo que Israel salga a decir que ustedes son, no sé, pagados por Hamas, ese tipo de cosas, a nivel de la comunidad internacional están haciendo este trabajo y permitiendo conocer estos hechos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, Luis. No, gracias a ustedes también por difundir el trabajo de esto que a veces no se conoce mucho en los países. Uh-huh. Gracias y hasta cualquier momento. Bueno, igual, un abrazo. Buena jornada, buen viernes.